vos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Buenas noches, estamos aquí una semana más en que es la segunda edición del programa Mínima Morralla, programa que emite los jueves a partir de las 11 de la noche. Normalmente empezaremos un poco más tarde, un programa para hablar un poco pues de algo de filosofía, de política, de un poco cómo se encuentra la situación a nivel mundial, a nivel internacional, tanto el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto político, lucha de clases y todo en general, todo intentando abarcar un poco una globalidad en los asuntos, no buscando, intentando buscar un discurso que podemos decir que sea el que consiga realmente explicar lo que sucede hoy en día a nivel global. Pero no solo intentando explicar lo que sucede, sino tratando de un poco pues de buscar qué posibilidades hay de cambiar la realidad existente, basándonos en los diferentes intelectuales, en la obra de los diferentes intelectuales. El otro día estuvimos analizando esta primera edición pues algunos aspectos de la ideología que transmitía Zizek, que evidentemente este filósofo esloveno realmente habíamos comentado que trata de muchísimos aspectos, desde los videojuegos a la música, el mundo de la informática, la tecnología, los dibujos animados, todo lo que se pueden imaginar, y por supuesto pues toca habitualmente pues aspectos relacionados con la política, con la democracia y con aspectos de gestión, por ejemplo, de la economía y que también, por ejemplo, pues llegan a abarcar pues aspectos relacionados, por ejemplo, con cambio climático y demás. Y hoy me parece que es una fecha bastante importante para ver un poco pues esa evolución que estamos teniendo en este en esta nueva era, como se muchos le denominan, de era global, que parece que se empieza a romper, que se está convirtiendo en un mundo unipolar, perdón, multipolar, pero que realmente al final acaba siendo un mundo unipolar, porque si aplicáramos realmente una dialéctica marxista, pues veíamos que realmente se está convirtiendo todo en lucha de capitales, simplemente se acaba derivando en eso. Hoy ha habido una noticia bastante llamativa y bastante interesante que me apetecía pues por lo menos comentarles, y es que resulta que hace unos días, concretamente leí una noticia en la cual pues informaba de acerca, por ejemplo, del suministro de petróleo a una nación como es la nación cubana por parte de Rusia, y Rusia en teoría pues iba a ser el suministrador de petróleo de Cuba, y Rusia pues resulta que le pidió a Cuba que para suministrar el petróleo, por supuesto, además de pagarlo al precio de mercado, pues que debería pues tomar una serie de medidas y buscar fuentes de financiación para poder comprar el petróleo y pagarlo, pues por decir de alguna manera, al contado. Es decir, realmente una política que bastante, podemos decir, imperialista, de esa manera pues podría, podemos decir, socavar los cimientos de ese sistema cubano, que realmente ya no era un sistema socialista, ¿no? Realmente gran parte era un modelo capitalista de Estado, había una buena parte de inversión extranjera. Que al principio hay que recordar, por ejemplo, en los primeros tiempos, cuando se empezó lo de la liberalización de determinadas zonas concretas destinadas sobre todo al turismo, una política bastante parecida en eso a lo que había hecho China, creando las zonas especiales para la exportación, solo que bueno, Cuba lo había restringido pues básicamente pues para que llegaran capitales, ¿no? Para que la gente que llegaba de fuera pues gastara, dejara su dinero allí y demás, pero realmente pues no era una economía, podríamos decir, en la cual se arrancaba una plusvalía en el sentido productivo, sino simplemente la única plusvalía que podía haber pues podía ser, por ejemplo, en relación a los trabajadores que sí que estaban empleados para estas compañías extranjeras, y nada más. Pero resulta que hoy se ha producido una noticia que es bastante, bastante importante, y es que se ha aprobado una medida justo unos días después de este chantaje que el gobierno ruso ha ejercido sobre Cuba, precisamente con esta petición. Es un algo muy importante, muy interesante, porque resulta que hoy se ha aprobado una especie de, podemos decir, una normativa que tiene que ser una especie de decreto, que tiene que ser después pues ampliado, porque es todavía pues bastante ambiguo, pero que tiene unos puntos bastante claros. Y lo más que importante es que se reconoce la posibilidad de crear empresas privadas, ¿vale? No la figura, por ejemplo, como la que conocemos aquí en día, que sí que se había introducido en Cuba recientemente, una figura similar a la del trabajador autónomo, que sí que existía en Cuba ya desde hace mucho tiempo, pero recientemente, hace unos años, con estas reformas de Raúl Castro, pues se había dado lugar pues a esa posibilidad de que determinadas personas pudieran acumular más capital. Sí que es verdad, con un modelo impositivo luego muy alto, que seguramente restringía muchos beneficios, pero también es verdad que posibilitando seguramente la existencia de un mercado negro importante. Pero hoy se ha ido un paso más allá, y es que se ha llegado a un punto clave en el cual ya directamente este documento prácticamente que se aprobó por parte de la Asamblea Cubana, directamente no solo es ya que el hecho de que reconozca la libre empresa, sino que se considera en ese propio documento que la libre empresa es mucho mejor para la sociedad cubana, para los ciudadanos, que va a crear mucha más riqueza, y no va más allá. Es decir, en ningún momento, por supuesto, afronta todo el tema de las posibles consecuencias que pueda haber, esas posibles contradicciones que seguramente acaben generando pues directamente la disolución de ese modelo, podemos decir, entre comillas, socialista. Yo creo que seguramente en bastantes pocos años, no me extrañaría pues que quizás en 5 o 10 años pudiéramos ver cómo se revierte esta situación. Y en este sentido pues es importante ver cómo es algo que parece acabar siendo inevitable en gran parte, no tanto porque se demuestre que el marxismo sea, o casi todas las teorías, por ejemplo, que pudo hacer Karl Marx, sobre todo en algunas de sus obras, ¿no? Ya hablo, sea de la ideología alemana, la crítica al programa de Gotha, en diversas obras que clave considero en su pensamiento, pero no tanto que es que estas ideas hayan quedado demostradas, que puedan no tener sentido, que puedan no tener cabida, ni mucho menos, pero lo que sí está claro es que se ha abandonado por completo el discurso marxista a nivel mundial. Simplemente pues quedan en algunos lugares pues pequeños resquicios, y que es verdad que en algunas naciones puede haber algunas guerrillas que sí que tienen todavía esa ideología comunista, pero que al final no acaban siendo relevantes. Pero es que en lo que se considera países comunistas directamente están realizando renuncias, podemos decir motu propio, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte, que realmente poco tenía de socialista o de comunista o de cualquier cosa que se quiera llamar, no dejaba de ser una especie de, al final, de un régimen trasladado al siglo XX o ahora al siglo XXI, que se asemeja mucho seguramente pues a lo que son los regímenes de los que eran los despotismos ilustrados, ¿no? Ese ideal que se tenía en la Edad Moderna de crear un gobierno de todo, darle todo para el pueblo, pero sin contar por el pueblo, y más o menos ese lo que se acaba haciendo, ¿no? Confiar en una especie de líderes fuertes, lo que se tendencia está viendo a nivel internacional, ese crecimiento de esos partidos fascistas de un nuevo cuño, ¿no? Que no realmente en algunas cosas no se parecen al fascismo clásico, pero es que hay que tener en cuenta también que la época no tiene nada que ver con la época que vimos anteriormente, ¿no? Es decir, al final es un fascismo que ya es por completo capitalista hasta puntos hasta límites insospechados, ¿no? El fascismo clásico, dentro de que no dejaba de ser una basura, por lo menos sí que es verdad que tenía ciertos, podemos decir, ciertos teóricos, ciertos movimientos detrás que sí que se basaban un poco en esa alegación, en esa apelación a lo que eran los movimientos populares, ¿no? Luego al final se convirtió en un movimiento muy nacionalista, pero sí que podía haber en algunos de esos movimientos un mínimo aspecto socialista. Repito, dentro de toda la basura que eran esos movimientos, ahora están surgiendo unos modelos similares que son muy autoritarios, muy demagógicos, muy patrióticos, muy de apelar a, podemos decir, a lo más irracional del individuo, pero que están triunfando, curiosamente, además, que son modelos completamente capitalistas, simplemente que con un modelo que realmente es simplemente una especie de capitalismo no liberal, ¿no? Es decir, el capitalismo liberal que tenemos aquí en Occidente, que además cada vez es menos liberal en casi todos los aspectos que no sea el económico, realmente siempre ha sido una auténtica basura, pero hay que tener cuidado con el peligro de todos esos nuevos sistemas que están generando, sobre todo pues a raíz de la manera de actuar, por ejemplo, de potencias como decimos, como Rusia, con ese sistema autoritario que luego después ejerce el imperialismo de unas maneras muy descaradas, sobre todo en los últimos años, y un modelo como el chino que también realiza su propio modo de imperialismo, solo que normalmente la mayoría de esa repercusión no llega a Occidente porque normalmente no se tienen noticias de esos países asiáticos en los cuales China ayuda a países del sudeste asiático para eliminar movimientos de oposición popular, como vimos en su momento en Birmania con las revueltas, o como por ejemplo pues toda la, podemos decir, todo el arrase de que está haciendo la China en África, comprando realmente hasta zonas enteras del país para tener grandes plantaciones, es decir, un sistema neocolonial brutal. Es por ello que todas estas relaciones de producción que estamos viendo, todos estos sistemas de explotación, es lo que realmente a mí siempre me hace pensar que el marxismo debería estar más en auge que nunca, pero el problema quizá es conseguir un poco llevar esos planteamientos pues adelante, precisamente por la dificultad de la división del pensamiento que se ha producido últimamente, ¿no? Es verdad que hay muchísimos, muchísimos aspectos interesantes que surgieron a partir sobre todo de mayo del 68, pero ya venían algunos de momentos anteriores, ¿no? Pues esos momentos en los cuales sí que se consiguieron cosas importantes, como profundizar, por ejemplo, en aspectos como el tema de las luchas feministas, que es verdad que tenía una trayectoria importante desde el siglo XIX, incluso antes, o por ejemplo pues todos los movimientos antirracistas, anticoloniales que podía haber, ¿no? Como tuvimos sobre todo pues en la época de los años, sobre todo años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, fue muy claro, ¿no? Y más adelante pues a las políticas de identidad, que realmente es verdad que el problema que tienen esas políticas de identidad es cuando se basan simplemente en el punto de vista del yo. Porque hay que reconocer que el individuo es muy muy importante, pero hay que tener en cuenta también un aspecto importante, y es que el individuo en una sociedad que no hay libertad no es libre por más que quiera decirlo, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante, y por eso me todos estos temas es interesante, por ejemplo, pues leer a Zizek, porque realmente Zizek pasaba hasta hace pocos años por un pensador bastante revolucionario, se te consideraba a sí mismo como marxista, como comunista, y resulta que a poco que se mete uno en la lectura de sus obras, se acaba dando cuenta que de marxista no tiene absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, había un aspecto interesante, aquí tiene, por ejemplo, un fragmento que me gustaría leer, que precisamente aludía a Cuba, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí Zizek dice lo siguiente: aquí también estoy de acuerdo con los progresistas estadounidenses que afirman que Reagan y Bush fueron los idiotas que mantuvieron a Castro en el poder. Creo absolutamente a quienes defienden que si en Estados Unidos hubiera dicho "id todos a Cuba, es un país maravilloso" y centenares de miles por pura curiosidad lo hubieran hecho, entonces Castro tenía que haberle puesto fin o todo habría saltado por los aires. Así que por eso, como Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt dijo una vez acertadamente, la libertad es una condición para la liberación. Para liberarse hay que ser libre, incluso con la revolución sucede lo mismo. A ver, en este punto no le voy a negar la razón por ejemplo, a lo que es a la frase de Marcuse. Está clarísimo que para tener libertad, para ser libre hace falta tener libertad, pero la libertad evidentemente pues se logra desde cuando se consigue eliminar un sistema en el cual hay jerarquías de cualquier clase. Evidentemente, en un modelo capitalista siempre tenemos jerarquías por todos lados. El gran problema del socialismo seguramente fue estancarse demasiado en esa, podemos decir, en esa dialéctica, sobre todo a raíz de que la URSS llegó a esa fase de coexistencia pacífica, pero incluso antes, porque ya la propia política de la Unión Soviética al llegar a tomar Alemania en la Segunda Guerra Mundial, precisamente su negativa a seguir avanzando hacia el oeste, que es lo que deberían haber hecho, y haberse enfrentado a cualquier enemigo que hubieran podido tener, a partir de ahí, de esa consolidación, podemos decir, en el momento que se llegan a esos acuerdos internacionales, se puede decir que ya es seguramente el gran principio de la derrota del comunismo, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, pues cómo simplemente, pues a raíz de los acuerdos internacionales de Yalta y posteriormente, ¿no? Pues todos estos acuerdos en torno a los años 45, años 46, como por ejemplo la URSS acabó retirando su apoyo a las luchas comunistas en Grecia, ¿no? Que parecía que estaban claramente en posición seguramente ganadora, y a raíz de ahí pues el ejército inglés se metió sobre todo con los servicios secretos británicos y demás, para eliminar ese movimiento, para poner ese sistema democrático, y todo ello en gran parte seguramente pues debido al miedo que podía tener Stalin de que el gobierno griego que surgiera tuviera muy buenas relaciones, como por otra parte pues hubiera sido seguramente probable con el gobierno de Yugoslavia, con la República de Yugoslavia. Es una cosa interesante, ¿no? Todo esto de cómo se acaba el comunismo, precisamente podemos decir que no llega a triunfar, o el socialismo no llega a triunfar, precisamente podemos decir por la cobardía, no sé si, porque el problema de un sistema basado de enfrentarse a un sistema basado en la economía de mercado es que al momento que se le ceda algo directamente estás perdiendo. O sea, en un sistema basado en la lógica de mercado, los países capitalistas van a seguir produciendo más constantemente, y te obliga a ti a generar esa misma dinámica, y para generar esa misma dinámica en la cual ya te quieres basar en el crecimiento, por mucho que es verdad que los beneficios luego se puedan repartir mejor que en un país capitalista, te lleva a la misma lógica, al mismo discurso, con lo cual se puede decir que no hay un momento en el cual puedas llegar a ser tú el que consiga eliminar el socialismo para pasar a una fase comunista, una fase en la que además pues pueda haber más libertades. Por eso seguramente es inviable, precisamente por eso, ¿no? Por esa renuncia a podemos decir al triunfo de una revolución mundial. Algo muy importante en ese sentido fue seguramente en la historia, como en la época de mayo del 68, un punto clave que fue cuando la gente en Francia, que ya estaba pasando en varios países de Europa, por ejemplo hay que pensar el tema de los autónomos en Italia, algunos movimientos también que surgieron en España más pequeña escala, pero esos movimientos que tuvieron algo importante, que es que se daban cuenta de que el modelo que había en la URSS siguiendo el modelo que tenía la URSS, no podían llegar a hacer una revolución de ninguna manera, ¿eh? Y en gran parte pues debido a algo que es clave para el marxismo que se aplicó en la Unión Soviética, para el modelo estalinista y luego todos los revisionismos posteriores, para todos ellos era fundamental el papel del partido, que el partido o una organización evidentemente puede ser muy importante, pero el problema es luego después esa subordinación, podemos decir, porque el internacionalismo no debería estar basado nada más que en apoyo mutuo, ¿no? Recurriendo seguramente a un concepto más anarquista, pero debería estar seguramente más basado a ese apoyo mutuo, pero la lógica del apoyo mutuo se rompe en base a esas internacionales en las cuales pues hay un partido como es el PQS, que es el que quiere tener esa preponderancia, el que da esas instrucciones a todos los países occidentales, se introduce, podemos decir que acaba introduciéndose en la dinámica de esos partidos y fue realmente pues el que impuso a todos los países comunistas de los países países europeos occidentales a que hicieran simplemente pues la lucha por vías democráticas, por las vías institucionales, que evidentemente está visto que no llegan a ningún lado, que no hay mejor prueba seguramente que toda esa que hemos visto recientemente, por ejemplo el movimiento en Grecia con Syriza, que era muy defendido por Zizek, porque Zizek es una persona que precisamente pues cree muchísimo en las vías institucionales. Respecto a eso que comenté antes de Cuba, es interesante pues ver esa sinvergonzonería que aplica Zizek cuando dice que realmente pues para que caiga el comunismo solo tienen que dejar ir a los norteamericanos a Cuba. Precisamente para nada. Quizás un fallo, por ejemplo, de estos países socialistas o comunistas puede ser precisamente pues el haber renunciado a un internacionalismo. Por ejemplo, cuando hay siempre esto en el capitalismo, si hay fenómenos migratorios, pues siempre es interesante, por ejemplo, un país socialista, ¿por qué no permitir pues la llegada, por ejemplo, de personas de estos países más empobrecidos, ¿no? Es decir, cuando esta persona de los países más empobrecidos vea cómo se vive una sociedad comunista, un país socialista, seguramente sí que ese modelo sería más atractivo. Zizek nos está haciendo la sinvergonzonería, nos habla de cosas que suceden en todo el mundo, pero siempre tiene ese punto de vista eurocéntrico muy importante, occidental, sobre todo, ¿no? Que, por ejemplo, pues aquí lo vemos clarísimamente en esta idea de permitir que los americanos vayan a Cuba. Además, es que es un argumento completamente absurdo cuando precisamente en Estados Unidos el apoyo a Cuba ha sido siempre ridículo, y el único apoyo realmente importante a Cuba que pudo haber pues pudo ser en los años 60, principios de los 70, y sobre todo era por parte de población negra, ¿no? Y evidentemente pues por unas causas que no se corresponden tanto por el atractivo que pudiera tener sí el momento cubano, que también, como por el hecho de la discriminación racial, las leyes que había en Estados Unidos y demás. Es decir, Zizek aplica unos análisis en casi todo el momento muy simplistas, es verdad que tienen muchísimos conocimientos pero podemos decir que son conocimientos de anécdotas al fin y al cabo, ¿no? Sus libros muchas veces, aunque parece que habla de teoría, al final lo que está contando es muchas anécdotas, como estos artículos periodísticos que te acaban hablando pues de una película, y para hablar de esa película te refieren a otras 50, que es probable que ni siquiera la persona que los escribe las haya visto, porque te acabas dando cuenta que simplemente cita por citar. Pues esto es algo similar a lo que hace este hombre, ¿no? Que por otra parte, pues al hablar de tantas cosas constantemente, pues caen muchísimas contradicciones que además realmente yo creo que le dan igual, porque en muchos casos no deja de ser pues un intelectual profesional en el peor sentido de la palabra. Sí que es muy interesante, por ejemplo, ese aspecto de la otra frase que decía en mitad del texto este que le acabo de leer de Zizek, cuando esa frase de Marcuse de la libertad es una condición para la liberación, sí que se me parece bastante importante, y eso pues vamos a hablar otro día más de ello, porque tenía pensado pues más adelante dedicar un programa a Marcuse, concretamente pues a una obra que me parece muy interesante, que es el marxismo soviético. Y que de ahí yo creo que se pueden extraer pues muchas cosas, porque realmente Marcuse ve perfectamente muchísimas cosas de las que acabarían aconteciendo. No es que realmente él esté haciendo de, podemos decir, de podemos decir, de adivino, pero realmente en todo lo que va diciendo pues acaba adivinando muchas cosas que pasan, y además explica muy bien todas las contradicciones que estaba teniendo respecto a lo que era el espíritu en teoría del marxismo. Bueno, digo espíritu entre comillas, que no quiero que parezca una nota de idealismo, pero que iban completamente contra lo que era el marxismo, ¿eh? Y esas contradicciones las analiza muy bien, las desmenuza muy bien, y está claro que cuando ves eso, pues acabas viendo por dónde va a caer. Es decir, a mí me parece que era bastante visionario en ese sentido Marcuse, aunque luego algunas cosas de sus otras obras puedan ser más o menos interesantes o más o menos discutibles. Pero, como digo, ahora mismo estamos clarísimamente, bueno, ya hacía tiempo que se veía, ¿no?, que estábamos en un mundo en el cual pues la resistencia al capitalismo parecía estar cayendo por completo, y ahora el problema que hay es que todas las resistencias que hay no son al capitalismo como tal, sino son resistencias capitalistas de modos de gestionar el capital. Así que podemos decir que este es un programa que realiza un marxista que ve esto completamente sin marxismo, que está la cosa muy pero que muy muy complicada, pero sí que me parece que en base, que partiendo desde lo que es el marxismo, es cuando sí que se podría realmente pues llegar a, podemos decir, a cambiar todo esto. El problema, claro, el problema es cómo llegar a poder realizar esto de una manera. Por ejemplo, lo que es para cambiar las cosas, hubo gente aquí de izquierdas o algunos incluso eran comunistas que sí que se metieron en experimentos, pues por ejemplo ahí en Grecia con Syriza, aquí con Podemos, aunque es verdad que siempre huyó más de la etiqueta de izquierdista, pero bueno, siempre se le identificó más como tal. Por lo menos aquí lo que conozco en Asturias, que sí que es verdad que mucha de esa gente era gente que venía con trayectoria importante de la izquierda, algunos sí que incluso eran personas que está claro que no, que siempre habían estado ahí peleando de manera pues fuera de lo que es la política institucional, ¿no? Porque estaban pues al margen de partidos, más en movimientos sociales y demás, ¿eh? Pero cuando todo esto que surge de la calle llega a esas instituciones, es que se rompe por completo, porque hay un cambio importante, ¿eh? Y es que la lógica, la dialéctica que hay en los movimientos sociales horizontales, que puede haber pues por ejemplo en este caso una radio libre, como puede ser aquí unas asambleas abiertas sobre cualquier cuestión, en las plataformas por la antidesahucios, es decir, toda esa horizontalidad que hay, que a lo mejor en algunas ocasiones sí que puede haber una especie de cargos para momentos puntuales, una especie de, podemos decir, una especie de roles creados, pero en la política institucional es que cambia todo por completo, porque la lógica de las instituciones no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y es por ello que cualquier movimiento que no sea especialmente fuerte, que no entre, que entre en ese juego, va a tenerlo muy, muy complicado, porque cuando entras en ese sistema ya estás haciendo una renuncia. Y es algo pues muy importante, ¿no? Por ejemplo, Zizek, cuando habla en sus obras constantemente de la situación mundial y sobre todo de cómo se puede cambiar diversos aspectos, de lo que digo, a lo mejor respecto al cambio climático, como comentaba el otro día, o respecto a pues simplemente pues a gestión de la economía, siempre va a esa vía institucional. Nunca realmente acaba anulando ese interés tan habitual en los pensadores occidentales por la democracia, que la democracia al final pues es lo que entendemos, ¿no? Dice que sí que es verdad que critica aspectos de esa democracia, pero realmente no es una crítica total, al final deja de ser una crítica parcial, que no deja de ser un reformismo más, y que acaba haciendo pues propiciando ese triunfo, podemos decir, del capital. ¿Cómo se puede realmente cambiar esto? Por ejemplo, esto lo veo bastante, bastante complicado, porque evidentemente la única manera pues son revoluciones de verdad, y eso pues en el mundo actual parece cada vez más y más lejano, o por lo menos en la mayoría de países, podríamos decir, del primer mundo. Pero bueno, para no devolverles demasiado locos, voy a meterles aquí unas canciones, porque bueno, me gusta también que escuchen aquí un poco de música. Y nada, ya después pues seguiremos otros minutos más, no demasiados, porque bueno, hoy se nos ha hecho un poco tarde para empezar, y mañana pues hay que estar pronto en pie, con lo cual pues bueno, yo quería meter un pequeño bloque después de poner un poco de música y retiraremos.

passing on your way, I say, hello, little girl. If I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello, little girl. Hello. I send you flowers, but you don't care. You never seem to see me standing there. I often wonder what you're thinking of. I hope it's me, love, love, love. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. Y un aspecto interesante de Zizek es precisamente que, en mi opinión, yo siempre lo he visto como un pensador que es clarísimamente pues un imperialista convencido, aunque no lo demuestre aparentemente. Siempre nos plantea en su obra pues una especie de dialéctica entre los valores progresistas y los valores conservadores, que es verdad que puede haber algo de razón detrás, pero no los trata de vincular con un movimiento, podemos decir, que abarca la totalidad, sino que los plantea siempre desde el punto de vista de la realidad existente. A él le gusta cambiar la realidad, pero siempre basándose en lo existente, y por ejemplo pues tiene fragmentos en los cuales pues compara, habla por ejemplo de la política y el modelo económico su influencia en tanto en la política como en la economía mundial, por parte, pues como digo, de países como China o la India, y me llama por ejemplo la atención cuando habla de cómo se actúa en la India, que está considerado pues como que es un país democrático frente a China, que no es considerado como tal, y que luego realmente sí que es verdad que no hay tantas diferencias, ni mucho menos, ¿no? Y que la India pues es un país que luego hay una diferencia de riqueza extrema, ¿no? Hay un montón de nuevos millonarios que ha habido a raíz sobre todo pues de esas de esos procesos que realizó el gobierno en la India durante largos años, que llegó a esa creación de esa categoría de una categoría de plutócratas. Además, es un sistema que hay que recordar que tiene muchísima influencia, está basado todavía mucho en esos antiguos sistemas de castas, que por mucho que en gran parte pues haya sido abolido en materia legal, pues sigue funcionando, ¿no? Yo una vez aludía en el programa del anedónico miserable, pues el programa que normalmente se efectúa aquí en esta emisora también de radio, en Radio Cuca, los jueves a las 9 de la noche, pues había comentado pues cuando estuve leyendo pues una entrevista bastante interesante que se llamaba 100 horas con Fidel, cuando él hablaba por ejemplo respecto al tema racial, y decía pues que pasaron, pese a todos los años que han pasado la Revolución Cubana, y a esa implantación de ese modelo, podríamos decir, entre comillas, socialista, pues pese a todo no se había llegado a acabar realmente, ni mucho menos, con las discriminaciones en el aspecto racial. Y eso es algo que el propio Fidel Castro dice que confiesa que es un gran error que ha tenido, cuando él piensa que cambiando solamente la estructura económica se acaba cambiando el resto. Entonces, en ese sentido sí que le puedo dar la razón a Zizek, cuando sí que habla de esa confrontación entre valores progresistas y valores conservadores, o podríamos decir reaccionarios, ¿no? Porque está claro que todo movimiento que quiera cambiar algo a escala global, pues debe, para ser considerado comunista, realmente debería podemos decir estar intrincado completamente con el feminismo, con los movimientos relacionados con cualquier género, con cualquier identidad sexual, y por supuesto pues con lo mismo con cualquier aspecto racial, ¿no? Entonces hay que integrar todas esas luchas pues feministas, esas luchas antirracistas, y evidentemente pues a muchísimos movimientos, es lo que debe la labor realmente que debería tener un movimiento que aspirara a cambiar la totalidad. Pero bien, Zizek, cuando quiere, por ejemplo, respecto a la India, habla de que debería haber esos cambios, que además él no se refiere tanto al aspecto económico, sino a algunos aspectos relacionados con la represión y sobre todo pues a esa guerra que lleva manteniendo durante años en la India frente a guerrillas maoístas, Y lo que habla Zizek, pues sobre todo de que los países occidentales lo que deberían hacer es intervenir. Es decir, lo que viene a decir es un poco que en Occidente se deberían mirar bien cuáles son los socios, cuáles no deberían ser socios. Por ejemplo, pues seguramente Zizek hace una crítica importante pues a los países que, por ejemplo, están luchando, apoyando a las guerrillas talibanes, a las guerrillas del ISIS, que cuando están apoyando a este tipo de movimientos para acabar con Bashar al-Assad en Siria. Pues ahí sí, por ejemplo, sí que los países occidentales no tienen reparo pues en apoyar a lo más reaccionario por completamente en el aspecto social, simplemente pues por tener otro, podemos decir, otro filón económico que podría ser el que Siria pues se abriera completamente a lo que es al capitalismo occidental. Entonces es una cosa aquí interesante, porque lo que plantea Zizek realmente es que, lo que digo, ¿no?, pues que Occidente lo que debería es cambiar pues la manera de actuar frente a esos países. Pero el momento que está planteando esto ya está siendo realmente, podemos decir, imperialista, porque está dando legitimidad a una serie de gobiernos porque los considera que son mucho más respetables que otros, está cayendo en una, podemos decir, en una trampa completamente que, analizando desde el punto de vista dialéctico, pues no se sostiene por ningún lado, pero está claro que lo que es la dialéctica materialista pues se ha abandonado por completo, como ya se había abandonado por completo, por lo menos desde el punto de vista oficialista, en los estados socialistas ya en cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso antes ya habían renunciado seguramente a gran parte de los planteamientos de esa dialéctica materialista. Y como digo, pues ahí Zizek actúa clarísimamente pues como un apologeta del intervencionismo internacional por parte de unas potencias que, a las que simplemente, aunque luego las pueda criticar, ya les está revistiendo una legitimidad que carecen, porque solo realmente constan de legitimidad desde el punto de vista que aceptamos cómo está gestionado todo el sistema internacional y esa legislación, que no deja de ser pues una legislación burguesa desde el momento que se realiza pues por acuerdos internacionales y acuerdos mundiales y de soberanía, en la cual la mayoría de los países eran capitalistas y los que no lo eran pues realmente cedieron ahí por completo en todo. Es decir, en un momento en el cual nos encontramos con una economía completamente globalizada en muchos aspectos, en otros no, por supuesto en el tema de la inmigración pues no, porque las fronteras, como ya sabemos, que siempre se abren para las capitales, pero no para los individuos, salvo que sea necesario por momentos que se quiera abaratar el coste de mano de obra, o por la razón que sea, sobre todo para el aspecto del sector servicios, ¿no? Que muchas veces sí que es verdad que, como los salarios son bajos, el empleo es más precario, más, podemos decir que el empleo además es más sujeto a circunstancias concretas. Entonces normalmente son empresas que normalmente sí que se recurre a población inmigrante, sobre todo en épocas de, podemos decir, de más bonanza económica. Cuando la depresión llega, pues no se recurre a ellos, porque directamente lo que pasa es que los que están, muchos de ellos se tienen que acabar volviendo a sus países, como ha sucedido, por ejemplo, hemos visto recientemente aquí en España, que se han marchado muchísima gente, sobre todo a países sudamericanos, ¿no? Africanos no teníamos seguramente tantos inmigrantes procedentes de África, pero la mayoría de ellos se han tenido que quedar, salvo los que hayan estén recluidos en los CIEs o demás, porque evidentemente pues no tienen esa posibilidad muchos de ellos de pagarse ese viaje de vuelta. Es decir, que hemos llegado pues a un momento en el cual pues aquí este señor Zizek que está revistiendo de legitimidad a toda esta lógica internacionalista, como prácticamente pues vendiéndonos que gracias a esto se puede llegar a los valores del progresismo, y que sí que vea que necesitamos unas nuevas formas de consenso y demás, pero al final no deja de ser todo muy ambiguo. Al final no deja de ser pues una ideología muy posmoderna en muchos aspectos, pero yo digo entre comillas, porque lo falso de la manera falsa de enfocar cómo se habla del posmodernismo, normalmente en el posmodernismo hay cosas que pueden ser bastante interesantes, no el planteamiento universal, pero bueno, sí que puede haber estudios concretos, ¿no?, de realidades concretas, pero es que esos estudios concretos se podrían aprovechar seguramente para tratar de llevarlos a realidades ya más, podemos decir, más universales. El problema del posmodernismo quizás es precisamente esa especialización por completo, que hace que normalmente pues quizás a veces, por no meterse uno en el pensamiento del otro, en el campo de pensamiento del otro, pues acaba admitiendo todo como válido en muchas ocasiones, porque no llega a ser siquiera debate, porque se asume que hay muchas realidades y demás, pero el problema es que la realidad económica es la que es. y lo material siempre pesa, y está clarísimo pues que mientras hay una economía como la que hay, basada, y que además luego podemos decir que conlleva que la vida del individuo de las 24 horas del día esté supeditado pues a toda esa realidad, y hay que decir pues bueno que esa realidad económica realmente es la influye para todo lo que podemos decir, para todo lo que puedan realizar cualquiera de estos países, mientras no llegue a haber pues algún movimiento realmente de cambio, pero cambio que tiene que venir de algún estilo de revolución. Nunca va a llegar, el cambio nunca va a llegar con este aspecto de las mayorías, precisamente porque además sabemos que las siempre, normalmente, es verdad que el tema de la cultura material sea cada vez la podemos decir que la población se ha hecho mucho más acomodada, mucho más y quizás más, podemos decir, más esclavizada por las necesidades concretas, y es seguramente pues el gran problema, ¿no? Que quizás cuando quieres llegar simplemente desde el punto de vista electoral no se ha creado nada detrás, o solo se ha creado algo en vías a ese aspecto electoral, la realidad luego podemos decir que te da con un canto en los dientes, porque cuando llegas ahí no tienes posibilidad de hacer absolutamente nada. Es decir, es el mismo sistema económico, social, y todo realmente. Y por ejemplo, pues simplemente vayamos a tema de que un marxista haya ido superestructura, como puede ser por ejemplo pues en un país la justicia, los medios de comunicación, todo eso realmente, además todo eso ya viene podemos decir, de una realidad anterior, de una existencia anterior. Las redes, en teoría, pueden jugar un papel de cambio hasta cierto punto. Yo creo que en estos primeros años ha jugado un papel de cambio en algunos aspectos importantes, pero hay que pensar que en el momento que los medios de comunicación tradicionales están perdiendo legitimidad, y además ya a pasos agigantados, están muchos de ellos desapareciendo, otros fusionándose, están muchos de ellos endeudados a niveles espectaculares, y seguramente no tardaremos muchos años en ver la desaparición de la mayoría de ellos, pues habrá un momento en el que las redes van a seguir estando influenciadas luego por el dinero. O sea, eso es muy, muy fácil de hacer. Ya no hablo solo pues de cosas como cuentas bots, sino que simplemente pues crear webs de información en las cuales pues se suben cosas que directamente pueden estar, muchas de ellas, tergiversadas, como se ve además hoy en día cada vez más. En los últimos años se ve un aumento de la tergiversación de noticias brutales en todos los lugares, más allá todavía de la tergiversación ya conocida, podríamos decir, de la prensa burguesa que conocíamos, ¿no? Pero ahora pues es de una manera diferente, no sé, que además utilizan pues en general pues unas tácticas, unas maneras de actuar muy parecidas a lo que era la metodología nazi, ¿no? Por ejemplo, toda esta, o que se llama ahora de la posverdad, o muchas noticias que surgen, que se nos dan por ciertas, que a los dos días se confirman como falsas, muchas noticias realmente espectáculo, como al más puro estilo, como decían los situacionistas, ¿no? Como decía Guy Debord y demás, ¿eh? Pero sí que es verdad que todo esto va a llegar un momento que va a ser mucho mayor, y que además va a dominar por completo las redes. Eso no hay duda ninguna, porque es simplemente el proceso lógico. Mientras sea el campo realmente, podemos decir, de lucha de la información, cuando Internet se convierta realmente en eso, en la mayoría, pues ahí va a ser el campo de lucha. Para, al ser campo de lucha, evidentemente la gente que tiene el poder pues siempre va a tratar de llevar el terreno, o sea, todo a su terreno, y evidentemente lo hacen porque además son mucho más listos y tienen mucho más poder. La alienación de ellos no la tienen para nada, porque saben realmente lo que están defendiendo, y es algo que hay que tener siempre muy claro. Pues dice que en ese sentido, finalmente, con toda su aparente crítica, no deja al final pues de ser un autor que nos da una visión occidentalista de prácticamente todo, que sí que vale, recoge cosas interesantes de un lado o de otro, pero que al final pues acaba siendo pues un, podemos decir, una especie de pensador reformista, con una gran importancia, una influencia de todo lo que es el marxismo cultural, como se ve pues además por lo cómodo que es la lectura de todos sus libros. Y nada, que vamos a ir despidiendo esta edición, que hoy ha sido bastante corta, de Mínima Morralla, y como al igual que hice bueno pues la semana pasada, pues voy a despedir con un gran grupo, que es Eskorbuto, que esta semana, por cierto, se cumplieron 25 años de la muerte del cantante de Eskorbuto, y como al igual que esa semana, pues voy a acabar poniendo una canción que se llama Cerebros Destruidos, que a mí pues es realmente pues la que más me gusta, y que vamos, siempre viene bien tener a Scorbuto en, además en Radio Cuca, una emisora en la cual Scorbuto siempre fue pues un referente para todos los que hacíamos aquí programas, o para la mayoría por lo menos. Y nada, pues que aquí les dejamos con ese Cerebros Destruidos, y la semana que viene más de Mínima Morralla. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Se destruye.